Vamos a bailar y olvidarnos del mundo y de la tormenta que ya pasó. Ahora somos libres para querernos nosotros dos. ¿Quién iba a decir que este amor tan profundo era un imposible? Por fin se dio. Y a pesar de todo este fuerza mayor que dos enamorados, menos si tanto se quieren como tú y yo. You need to know, believe it or not, ganó nuestro amor. Por eso me quedo contigo, baby. Believe it or not, ganó la ilusión. Por eso tú sigues conmigo. Eso me quedo contigo, baby. Believe it or not, ganó la ilusión. Por eso tú sigues conmigo. Nos pasó sin darnos cuenta, nos llenamos de ilusión. El amor abrió sus puertas y perdimos la razón. No hay una fuerza mayor que dos enamorados.